Nos vamos ya al contacto que decíamos en Delta del Tigre. Está Lidia Rica por allí. Buen día, Lidia. Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y ayer nos enterábamos de lo que ustedes están haciendo en la zona. Nos parecía que era bueno que se enterara más gente y además que se pudiera colaborar, ¿no? Contanos de esta olla popular que llevan ustedes adelante. Nosotros hacemos la olla popular en el barrio Delta del Tigre, enfrente al asentamiento del tanque La Osi. La estamos haciendo hace 5 meses ya, desde que empezó la pandemia. Y ya, o sea, estamos re escasos de colaboraciones y acá en el barrio ya la gente no colabora, ¿no? Porque ya tantos meses, entonces estamos re complicados. Y la vamos a hacer todo septiembre también. Claro. Ustedes ni bien bajamos las viandas. Pero la cantidad de gente que va, Lidia. Ahora tenemos 100, de 100 a 110. Pero de 100 a 110. ¿Esto se mantuvo, subió, bajó? No, ahora bajó. Teníamos 170, 180 y ahora bajó un poco. Ajá. Tenemos días que vienen 80 personas, tenemos días que vienen 100, nomás el jueves dimos 104 viandas. Claro. Entonces, tenemos una permanencia ahí entre 80, 100, 110. Digo, y hay personas que nos avisan antes, o sea, mira, hoy no voy porque tengo, se lo dejo para otra persona. Mira vos. Vos decías que se precisan más colaboraciones. En la zona, me imagino que tampoco debe sobrar mucho, ¿no? Como para que la gente pueda donar. Situación económica es difícil para todos, incluso para los que no van a comer a la olla. Sí, obviamente, esto desde hace 5 meses ya que la estamos haciendo, o sea, vamos a los comercios, ya lo ven y ya saben que vamos a pedir, entonces ya no nos donan, ¿entendés? Es complicado. Claro. La intendencia nos está ayudando todavía, pero no es mucho la colaboración, pero es una gran ayuda, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Ya no ingresa la misma colaboración que al principio. Claro. También sale de nuestro bolsillo lo que hace falta para la olla últimamente, porque no hay colaboraciones, ¿no? Y los miércoles, yo en general, no sé si tú estás enterada, yo el año pasado estuve en el programa de MasterChef Uruguay. Mira. Entonces, entonces hago los miércoles para vender bolas de fraile, postres y esas cosas, y eso se junta para la olla. Claro, claro. Lidia, ¿y cuántos son ustedes los que trabajan haciendo esto? Nosotros somos tres, mi esposo, mi cuñada y yo. Claro. ¿Qué cosas están precisando? Todo lo que es alimento no perecedero, todo, porque vamos cocinando a medida de lo que tenemos, lo que nos verduras, leña y lo que nos hace falta también, porque nos queda para 2 ollas nomás. Y los días de lluvia cocinan también con leña. Sí, porque y los días de lluvia también, porque no tenemos gas tampoco. O sea, no, la intendencia nos ayudó solo con 2 garrafas y una cargamos nosotros, pero ya no damos abasto con los gastos tampoco, ¿no? Por eso también tenemos un hogar para mantener y todo. Tenemos niños. Claro, claro. ¿A entonces, dónde habría que llevar las cosas? A mi casa, a mi domicilio. Manzana, la paso la dirección, si querés. Sí. Manzana 89, Dólar 1, calle Samoa. La calle del Matadero sin salida. Es una casa violeta, con muros. Calle del Matadero sin salida. Sí, Manzana 89, Solar 1, calle Samoa. Calle Samoa, perfecto. Dijiste la casa es color violeta y muros celestes. Bueno, y de todo, no perecedero y perecedero, todo, fruta, verdura. Sí, todo lo que puedan colaborar es bienvenido, porque a medida que vamos teniendo colaboraciones lo que vamos cocinando. Bien. ¿Ustedes piensan cocinar todo septiembre? Todo septiembre vamos a cocinar. ¿Y después ya no? Y después vamos a ir viendo, si van bajando, porque tampoco queremos dejar a todas esas personas sin alimento, ¿no? Porque más bien las personas que tenemos son personas que no tienen trabajo, las personas que se fueron las personas que consiguieron changa o que tienen un trabajito una vez por semana y se manejan. Pero claro, digo, estas personas son personas mayores, tenemos la mayoría de niños, son 40, 50 niños, entonces tampoco... fácil decir, mira, no te voy a cocinar más. Claro. Porque nosotros lo teníamos pensado hacer hasta el 5 de este mes. Y al final decidimos con mi cuñada y mi esposo de hacerla todo septiembre también. Está bien. Y por lo que vos decías, no se avivan, vamos a hablar así, no se avivan. Si ven que tienen para ese día, dejan para otros. Sí, acá eso es muy comprendible, ¿no? En el sentido de que, viste que ahora estos días que cobraron financiación y tienen esto, te dicen, Lidia, mirá que hoy no voy, se lo dejo para otro. Y así, así mismo siempre damos casi lo mismo, porque si no viene uno, viene el otro. Claro, claro. Porque tenemos personas. ¿Y hay mucha gente sin trabajo ahí? Hay una cantidad de gente sin trabajo, digo, vivimos frente a un asentamiento, que hay gente todavía en el seguro de desempleo, gente en quinta, que hay muchas quintas que no arrancaron todavía, digo, hay muchas personas mayores también tenemos, digo, no es fácil decir no se cocina más tampoco. Claro, claro. Muy bien, yo no sé si queda algo más que quieras decir. No, todo lo que sea bienvenido, si no le puedo dejar mi teléfono también si me quieren llamar, sí, o algo. Decinos. 096-188-945. Sí. 945. Otra cosa también, nosotros recibimos, quedamos acá cada 15, 20 días, ropa de abrigo, calzado, todas esas cosas también damos en la olla. Cada 15, 20 días que si tenemos, repartimos por familia. Muy bien. Así que también ese tipo de donaciones sirve. También, porque nosotros cada vez que juntamos un montoncito que dé para todos, se le reparte a cada familia, no se le reparte, viene uno y se lleva todo, no. Nosotros tenemos un control de cada persona que viene, cuántos niños son, y ahí se le da para esa familia, para otra familia, se da para todos. Siempre para todos, claro. No se reparte. Muy bien. Bueno, Lidia, un saludo para ustedes, los felicitamos por lo que hacen. Y ojalá que la gente colabore. Nosotros vamos a estar repitiendo. Estamos hablando de Delta del Tigre, Manzana 89, Solar 1, calle Samoa, calle del Matadero sin salida. Es una casa violeta. Y si tienen que llamar por teléfono, 096-188-945. Gracias, Lidia Rica. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Cualquier cosa, quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Chau, chau.